Estamos cansados, tan cansados, la verdad. Nada importa y el tiempo pasado, tan pesado, ya pasó, quedó en el pasado. Y cuando te abrazo con cariño, sin pasión, te respiro, porque en tu regazo soy como un niño que aprendió a ver el camino. Y vuela, vuela, vuela, me lleva más allá de mi ansiedad desbocada, la ansiedad que hay bajo el mar. En plena tormenta te lamentas sin saber la razón que te atormenta, como si absentas.